El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Trust or no tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 59. Hoy toca amonestar a Don Orcidal y a Don Lexatin. La centralita del Instituto Internacional de Ciencias Infusas, magnánimo patrón de este espacio terapéutico, ha sido saturada por llamadas de oyentes indignados y con crisis de ansiedad. Escuchen, escuchen. ¡Ya está bien! ¡Venga, hombre, por el amor de Dios, payasos! ¡Que son ustedes unos payasos! Ha habido una poesía introspectiva que no me aporta nada. ¿Por qué tiene que ser la agenda así de mala? Está lleno de artistas vulgares. Es una falta de respeto total. Pura tamagoy. Quiero que se arregle esto ya. ¿Dónde está Don? ¿Qué hace falta? ¿Dónde está el doctor en Alapri? ¡Sinvergüenza! ¡Por esto que es! Aquí manipulan de lo lindo también. ¡Qué vergüenza, por Dios! Y estoy flipando. Por no mencionar, la última canción me ha parecido horrible y me ha provocado desarreglos neuronales. ¿Pero qué coño creéis? ¿Que tenéis derecho a masacrar a la gente de este país? ¡Gentuza chusma! ¡La vamos a liar, eh! ¡El diablo anda suelto! Esto no es ninguna terapia y nada, no me está solucionando nada. Yo acudo aquí semanalmente para mejorar y solo hago empeorar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡La gente está jodida! ¡No soy nada sin cocaína! Espero que recapaciten y reconduzcan su actitud, ya que su actitud va a llevar más tiempo. Pero vamos, cómo se pone la gente de bruta, ¿no? Normal, normal. Buenas noches, aquí comienza una nueva edición de la terapia de trastorno tripolar, este gran espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Y usted, don Lexatin, tiene que dar explicaciones y las necesitamos ya. ¿Qué pasó la última edición de la terapia? No pasó nada raro. Sí, sí, sí pasó. Pasó la música a la selección perfecta. Perfecta, pero de pronto se ponen ustedes poetas. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe ese instinto de introspección y esa necesidad de expresarse y de contar pues cosas así que a nosotros ni nos va ni nos viene? Pues es que me dejó usted solo con Don Orcidal y ¿qué esperaba? ¡La culpa es de él! ¡La culpa es de él! Sí, y además Don Orcidal parece que está teniendo un problema para llegar aquí a la nueva sesión, pero nosotros vamos a arrancar porque no merece ningún respeto, así que vamos calentando motores y luego hablamos con el doctor en Alapril, que también se ausentó y yo estoy muy enfadado con todos, así que venga, arrancamos. Otra vez el timbre. Cada región de España cogiera un trozo de piedra de aquella chica montaña que dicen que es de Inglaterra. En una tabla redonda podríamos adornar con la mantilla de blonda al peñón de Gibraltar. Yo me traje mi piedra de Gibraltar. Yo me traje mi piedra de Gibraltar. Yo me traje mi piedra de Gibraltar. Yo me traje mi piedra de Gibraltar.

and swear. Boy, I bips them and pops them and always outrubs them, but none of them gets nowhere. Now if anyone dashes to risk my piss, it's Fluff and it's Wham, understand? So keep good behavior, it's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Continuamos en la agradable sintonía de Radio ELA. Buenas noches, don Orfidal. Becario ya ha llegado tarde, muy mal, ¿eh? Buenas noches. Bueno, he tenido unas complicaciones. Venía de mi pueblo y pensaba que iba a llegar a tiempo, pero no ha podido ser. Ah, sí, venía de su pueblo. No, eso no lo sabía. Sí. Me ha llamado usted con lo de las llaves y tal. Hemos tenido alguna conversación. Sí, la maldición de las llaves en Radio ELA. No he manifestado mi indignación sobre lo acaecido en la última sesión de Trastorno Tripolar. ya me imaginaba que a usted no le iba a gustar mucho. No, porque de pronto... El tono se puso solemne. Sí, no se ha enfadado mucho de que usted tenga la culpa. ¿No? Se ha enfadado con usted, don Esatín. Hombre, yo siempre me enfado pues con todo el mundo en general. Pero mi enfado es mínimo con el enfado que tiene el doctor en Alapril, que en la última sesión en la que él estuvo aquí, pues ocurrió un grave incidente que ustedes no un hicieron... Un atentado completamente. No, ustedes no hicieron mención en la sesión pasada y fue la detonante para que no asistiese. No lo sabían ustedes, no se lo podrían imaginar. Imagina que la causa de su no asistencia podría haber sido... Sí, todos tenían excusa para no ir, pero había un partido, eso es la realidad. El partido me parece a mí que no... Yo estoy intrigado por saber cuál es la causa por la que no vino. A ver, doctor, en Alapril. Pues sufrí, como se dice, grandes trastornos postraumáticos al quedarnos encerrados tras ese atentado... Mira. Sí, o sea que hubo, porque fue un atentado claramente. Yo estoy con usted. Quieren acallar nuestra voz. Además, de hecho, no sé si se me está oyendo, porque vivo aquí de todo. Sí, ya. Además, después de que las encuestas nos den por encima del PP y del PSOE, creo que más claro que lo tengo, que nos quieren acallar nuestras voces. Y por cierto, también estoy cabreado y no les corro a gorrazos, porque el miércoles pasado estuve ahí chupándome una procesión entera para retransmitirla, esperando que me llamaran, aguantando saetas, tambores y trompetas, y no me llamaron ustedes. ¿Sabe por qué? Porque estaban aquí, pues ellos aquí flipándolo, que a saber qué era lo que querían. No sé, tenemos aquí, no sabemos, una visita, un espontáneo. Señora que perdida bajaba al sótano, pero pensando que salía por aquí. No, pero hoy es cierto que hoy estamos aquí rodeados de mapuches. Sí, he visto. O sea que mapuches. Igual nos van a atacar, ¿no? Que no sería la primera vez. Así que esté usted alerta. Yo sé que ha traído un hacha, que antes me lo ha mostrado, por si las cosas se tuercen. Si hay que tirar la puerta abajo, no espero a los bomberos, la tiro yo. Así que estaba buscando por aquí el timbre. Ay, que no, es que sí. Le he dado sin querer, perdón. Pues controla sus nervios. Pues sí, deberíamos intentar llevar algún tipo de protocolo, o lo intentamos luego un poco más tarde. Venga. Pues venga, pues doy al timbre, qué hostia. ¡Ja,

¿Ya se notan más relajados? Pues no, yo nunca me relajo. Me estoy excitando. Sí, ya creo que... Me estoy poniendo nerviosito. No sé cómo lo llaman, tiene un nombre, ya me enteraré. Bueno, traigo más otro día, sí, ¿no? Sí, sí, usted traiga lo que quiera. Pero hoy lo que tenemos que celebrar aquí es que es el Día Internacional del Libro. Y aquí teníamos una serie de discrepancias y de debate a micrófono cerrado sobre por qué se decidió esta fecha. Pues realmente la fecha es lo de menos, porque no dejó de ser una estratagema de las editoriales para intentar tener un día y vender más libros. O sea, tampoco hay mucho misterio. El que se hable del entierro de Cervantes, la muerte de Shakespeare y la muerte también de Garcilaso de la Vega no deja de ser anecdótico. Y como usted bien apuntaba, doctor Enalapril, ninguna de estas tres fechas, por lo menos la de Shakespeare y la de Cervantes, digamos que concuerdan, ¿no? Hay discrepancias, sobre todo con la de Shakespeare, porque unos hablan de fechas en el calendario gregoriano, otros en otro calendario, y en fin, no se ponen de acuerdo. ¿Eso era lo que usted estaba escuchando en el debate? ¿De dónde era? ¿De qué? De, no sé, usted me ha dicho, ¿no? Ah, una cadena radiofónica generalista. Queda bien, ¿no? Es por no dar, sí, queda muy bien. Es por no decir que es la SER. Bueno, pues no lo diga. Es un secreto. Pues no, yo de todas formas creo que, joder, a pesar de que sea un invento de las editoriales, yo creo que podríamos recomendar unos libros a nuestros queridos radioyentes. Hombre, yo he traído una recomendación. Mira, yo tengo también. Dado el día, he traído una recomendación, claro. Yo, las memorias de Papucci os la recomiendo. No Mapuche, que es que ya... Las memorias mapuches. No, las memorias de Papucci, que usted ha visto que yo la tengo ahí en el trabajo siempre, como un libro de cabecera que sin duda me inspira a la hora pues de conocer una persona que desarrolló un tesón y un amor al trabajo inigualable, y sobre todo a las mujeres. Sí, yo estoy por recomendar un gran libro que fue un hito en la humanidad, como son Los Protocolos de Sion. Y luego, la verdad es que viendo el sábado Sálvame de Luz, me enteré de otro gran libro, se llama Memorias de una puta, de Maricielo Pajares. Entonces, sé, ya dudo ahí entre los dos. Usted también quería hacer una aportación. Sí, yo de los... Pero seguro que es una aportación así seria. Sí, es seria. La verdad que el libro es bastante jodido. La verdad, pero no, en la orilla... usted tiene que leer cosas positivas. Le voy a dejar yo aquí, la autobiografía de Anglés pero o cosas así. Pero subterfugios psicológicos, libros de autoayuda y demás no me interesan. No, pero he leído, no, además. Hablo. Madre, todas las Navidades me regala un libro de autoayuda porque me ve siempre tan jodido. Ya sé, que le toma hijo, a ver si te funciona. Pero no, Viaja al optimismo fue el último que me regaló del Punset. Y obviamente no tuvo ningún tipo de incidencia en mí. ¿Pero lo llegó usted a leer? Los empiezo. Luego hay otros con títulos sugerentes como Perdonar, una decisión difícil que nos traerá la paz. O luego... Ahora entendemos muchas cosas. Claro, claro. Ahora entendemos. Muy turbio. Pero yo quería recomendar En la orilla de Rafael Chirbes, que además ha ganado uno de estos premios que se suele dar. Y a mí me gusta mucho. Es un libro muy jodido. No hay subterfugios psicológicos. No es un cura, no es un político, no es un psicólogo. Es bastante descarnado. ¿Y no habéis traído un libro para leer algún poema o algo así? No, eso para cuando no esté yo, por favor. Entonces, ¿qué pongo? ¿Un disco? Eso. Vaya, otro disco. Sí, están por todas partes. Oh, vaya mierda. Oh, mierda. Oh, Dios mío. Había oído hablar de discos rayados, pero Dios mío, larguémonos de aquí rápido. Tengo miedo de tocar otro disco. Sus

Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now in a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming round. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, "Ace is full, pal, how about you?" And he said, "Well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night, I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a hybrid uptown fancy little date. Now, she said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand, we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice, so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, and she said, "Tex, excuse me, please, but I just gotta have another cigarette." Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Qué bonito hubiera quedado una entrada ahí con música, ¿no? Sí, se supone, pero no iba a salir todo bien. No. Aquí continuamos. Que me cambian el orden de las carpetas. Aquí continuamos, aquí en el Día Internacional del Libro. Es intolerable. Aquí, ya lo tengo. Ya lo, pero cállate, tengo. Joder, que me estás ahí despistando. Coño. Ya lo tengo, espera. Hey, tío, macho. Voy a poner un fondo. Para poner ahí un fondo, la que estás liando. Usted sabe que hoy es el Día Internacional del Libro, ¿no, don Lesatín? Usted no ha recomendado ningún libro. Si usted no me pasa en el guión antes, pues no me entero que es el Día del Libro. ¿Cómo voy a saber yo esa cosa tan rara? Bueno, ¿y tiene algún libro de cabecera así últimamente? No, yo duermo con una almohada y... Pues eso, Leo. Pero además usted ronca como un jabalí. Yo jamás me he oído roncar. Pues claro, yo tampoco me he oído roncar, pero también mis ronquidos son famosos. Dicen que, de hecho... La semana pasada estuve de viaje y mis compañeros por la noche, pues sí, me miraban al día siguiente con cara amenazante, porque decían que emitía sonidos guturales como un cantante de Greencore. No hiciste tantos contactos como hubieras podido. Sí, la verdad que sí. Complicaciones. Pero aparte del Día Internacional del Libro, es el Día de la Cerveza en Alemania, ¿no, doctor Enalapril? Sí, señor, usted bien lo sabe. No, le digo así que se acerque un poco porque últimamente tiene tanta desidia que no... No, si no es la desidia, es que me acerco mucho porque si me acerco. Si no me acerco porque... Lo que tiene que hacer es modular. Bueno. Sí, señor, es el Día de la Cerveza y creemos que sabemos por qué es el Día de la Cerveza en Alemania. Bueno, sí, había un señor llamado Guillermo IV de Baviera que decretó una ley, la ley de la pureza, en el año 1516. En la que esta ley, pues, ¿no? ¿Qué decía? Sí, qué susto me ha dado. ¿Qué susto? Ah, era la ley de la pureza y fijaba lo que debía de ser una cerveza. Que o sea... eran solo tres ingredientes. ¿Se lo sabe usted los ingredientes? No, cuatro, es que estoy oyendo aquí. Bueno, ¿no está oyendo música de todo? Mira, esto es una locura, esto es una locura. Es lo que hay. Un sabotaje del técnico. Joder, que celular es un poco ruidoso, ¿no? Sí, pero además esta sintonía es muy divertida, ¿no? Entonces me parece ¿Ya? Disfruta cada vez que le llaman, ¿no? Vamos a ver, pues se hablaba la ley de la pureza. Pero son cuatro elementos, no tres. Bueno, yo juraría que este señor Guillermo, que era un gran aficionado al alpiste, pues hablaba de que la cerveza, para ser pura, debía de tener agua. Uno. Malta de cebada. Dos. Lúpulo. Y levadura. Ah, pues sí, pero ¿y entonces por qué yo he leído que eran solo tres ingredientes? Por la medicación. Porque no hemos leído la misma Wikipedia. Que dale con la Wikipedia, que no hay Wikipedia que valga. ¿Y sabe usted cuándo se inventó la cerveza sin alcohol? No, cuénteme, que usted es gran aficionado. Durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda, porque tenían que dar de comer a los niños y les daban cerveza y le quitaban el alcohol. Pues vaya. Para que se alimentaran. Pero si los niños lo que tienen que estar es borrachos. Un invento infecto. Say on, sailors, give us a break. We gave you our money, let's have a slice of the cake. New Party Army, it's a popular front. We blew up your cover, now you're out of the hunt. We'll make it by next year to a winter romance by the sea. Book it in at the guest house, the company pays, so it's free. We're tired of fighting, now we lost our belief. Our funds are run out, now no sign of relief. We're not gonna make it, we're in it alone. You gotta move fast if you wanna go home. Fight for an army, fight for a cause. No one will thank you, get no applause. New Party Army, you're the popular front. Fight without color, now you're out of the hunt. We'll make it by nature to a winter romance by the sea. Begin at the guest house, the company pays, so it's free. Too many dying now, too many lost. We pay you good money, but you got the cost. You don't eat for days, but that's no reason to moan. You gotta move fast if you wanna go home. Move fast, stay ahead, don't cover your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't cover your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't cover your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't cover your shoulder, ready, go home then. Say on, sailors, give us a break. We gave you our money to sell a slice of the cake. New Party Army, it's a popular front. We blew up your cover, now you're out of the hunt. Make it back next year to a winter romance by the sea. Begin at a guest house, the company pays, so it's free. We're tired of fighting, now we lost our belief. Our funds have run out, now no sign of relief. We're not gonna make it, we're in it alone. You gotta move fast if you wanna go home. Move fast, stay ahead, don't go with your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't go with your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't go with your shoulder, ready, go home then. Move fast, stay ahead, don't go with your shoulder, ready, go home then. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el pasado. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, Trastorno Tripolar se supera a sí mismo, el programa número 13. No, amigos, estáis todos aquí en el nuevo programa, en una nueva edición, el número 13. Es el sonido de la cisterna. Chicas, cuidado, el dejo helado con los chicos. Chicas, cuidado, mucho cuidado con nosotros. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero yo qué te he hecho a ti? Vamos a ver. Eso es el amor. Sus grandes dotes, sobre todo para que a los hombres les creciese el pelo. Y algún día vendrá. Yo creo que algún día debería venir aquí y sobre todo pues ofrecernos esa sabiduría y sobre todo esa gran experiencia que ha tenido esa persona a lo largo de su vida. Rebolviendo ¡Marido! ¡Saca a la niña! Bueno, yo quiero casarme con aquí, su hija. ¿Usted se ha dado cuenta de que mi hija es un callo? No, señor. Yo la encuentro fina y con sensibilidad. Lo ve usted, padre. Tengo sensibilidad. Y se me nota. Tú cállate, niña. I'm gonna punch you in the face. Right now, I'm gonna make your nose bleed. I swear, I'll pulverize your mouth every time you yell. I'm gonna put you in your place. Can't wait, I'm really gonna show ya who's the boss when I make your face a total loss. Yo es que estoy un poco, es que aquí me han dicho. Usted está directamente imbécil. Y en el desierto soñar. Principal debut de la gran compañía de variedades arrevistadas de Emilio el Moro y sus esculturales superberetes. Cuando lleguemos a la plaza, mucha animación y muchas sonrisas. Hay que trabajarse la simpatía y el pecho fuera como en la mili, que en este pueblo son muy aficionados a la teta. ¿No querrás que entremos al pueblo en pelota? Poco más o menos. Se murió Paul McCartney en el año 66. Sí, bueno, ¿y qué piensa usted de aquello que dicen de que fue Adorno el que hizo las canciones de los Beatles? Pues estoy de acuerdo. Yo pienso que sí. Primicia, primicia. Okay. Adorno, autor de las canciones de los Beatles. Soy mediocre, mediocre ahora, mediocre siempre. Soy una cifra que puedan sumar. No soy un guarismo que puedan restar. No soy por fortuna, de forma ninguna. Una simple tabla de multiplicar. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Soy un ser humano que empieza a soñar. Qué ritmo, qué marcha, qué sonido, qué grandes canciones, qué buenos somos, qué gran programa hacemos. Usted, don Lesatín, lo que tiene que hacer es dejar hablar a don Yacepan, que tiene... Ah, perdón, es al revés. No, yo soy don Lesatín, ¿no? Usted es don Yacepan, vale. Derrochando la energía para estimular el sentido más exacto de la realidad. Enfrentando los momentos de frivolidad que me ayudan a calmar un poco la ansiedad. Combatiendo intensamente la mediocridad que pretende apoderarse de nuestro lugar. Ya no puedo conformarme con solo mirar. Voy a vivir alucinado con la actividad. Si la ponen que digo chica pica pollerica cama torta y bacarica. Els esports no haguessin sigut. ¿Qué estafa me están haciendo? Calma, doctor, calma. Escúchelos y después opine, ¿eh? En la cosmogonía. Sé que no me quieres más, pero atado a ti estoy. Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Siempre decimos la verdad. ¿Qué hago, don Lesatín? Debo quejarme. ¿Pero cómo me quejo? Miro al espejo y grito. Me insulto. Le doy cabezazos. Lo llevo mal. He cambiado de medicación. Le ha convencido. Bravo, bravo. Bravo. Y después de bravo... ¡Bravísimo! Es el programa número 13 de Trastorno Tripolar. Las horas tic, a tic, a tac, tac, que despacio van. Tic, a tic, a tac, tac, la felicidad. Se ha oxidado y la llave no gira en la cerradura. ¿Qué candado? Del cinturón de castidad. Me lo he puesto y ahora no me lo puedo quitar. Con el tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica. Mira que marcha, mira que marcha, mira, venga. Ya, pero esa marcha me genera un poco ¿De locura, de locura, locura. Yo nunca, nunca bebo, yeah, yeah. Ni fumo cigarrillos, yeah, yeah. Ni gasto el sueldo entero con el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Y pruebo la ruleta y pruebo el tragaperras. Me paso día y noche con el juego, pero yo no sé ganar, no sé ganar, no sé ganar. Me voy a tomar una pastilla. Venga, una pastilla. Venga, una pastilla. Venga, otra pastilla. Venga, venga, otra pastilla. Otra, venga, otra pastilla. Viva las pastillas. Yeah, yeah, yeah. ese disco que acaba de sonar es mío. Bueno, era suyo hace muchos años, pero usted conoce el término usufructo, lo que se desenfunde. La, eso lo vamos a solucionar ahora. La edad media. Y era que quien lo utilice, pues lo tiene. Y entonces yo utilizo ese disco. Y usted, ¿en guardia? No, no, es mi disco. Bueno, eso lo vamos a discutir cuando salgamos del estudio. Así fue Trastorno Tripolar se supera a sí mismo, el programa número 13. Búsquelo en radioela.org y allí está, viendo pasar el tiempo. Wong yen lagi seneng apa-apa kepareng sanajan mung wingko jare katon kencana wong yen lagi sengit kaya weru penyakit sanajan kencana jare katone wingko pring reketek jenang gamping kempol susu apa melek jarene trimo cendol pring reketek jenang gamping kempol jagate wis rupek aja mung sengal-sengol wong yen lagi matuk apa-apa wis gaduk sanajan mung wingko jare katon kencana wong yen lagi gething kaya yen weru cacing sanajan kencana jare katone wingko pring reketek jenang kamping kempol susu apa melek jarene trimo cendol pring reketek jenang kamping kempol jagate wis rupek aja mung sengal-sengol jenang kamping kempol susu apa melek jarene trimo cendol pring reketek jenang kamping kempol jagate wis rupek aja mung sengal-sengol pring reketek jenang kamping kempol susu apa melek. Don Lesatín, dice que usted está torpe hoy. Yo creo que está torpe siempre. No pasa nada, ¿eh? Yo soy imbécil siempre. O sea que no hay ningún problema. Y estoy muy contento porque tenemos una nueva invitada y voy a poder hacer las preguntas que tengo preparadas que nadie quiere responder. Bueno, precisamente nueva no es porque ya nos ha honrado con su presencia en la terapia. Sí, claro, nueva hoy y nuevo hoy usted también aquí. Parece que está bobo, no sé qué le ocurre. Aquí tenemos bueno, a Dulosetina. Dulosetina, buenas noches. Buenas acérquese, noches. Acérquese al micrófono. Buenas noches. Bueno, acérquese otra vez. No sabemos. Hola, buenas noches. No sea tímida. ¿Qué preguntas tiene usted? Pues la de siempre, las adivinanzas y... ¿Qué adivinanzas? ¿Qué es eso? ¿Qué coño está? Sí, que como nunca me dejan hacerlas. Bueno, pues nada, pregunte usted, desarrolle ahí sus inquietudes. Pero tendría que ponerse unos auriculares y eso. ¿Pero quién? Claro. ¿Por qué? Imposible. Porque creo que va a hacer con usted un juego. ¿No? ¿Quiere hacerlo o qué? Venga, pues ya que me dejan por una vez, a ver, venga. ¿Dónde están? Es que lo que necesita usted es rapidez. A ver, vamos a empezar por... Uy. Atenta. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa eleuterofobia? ¿Escuchaste bien? Eleuterofobia. A. Temor a la libertad. B. Temor a la vecina Eleuteria. C. Temor al color blanco. A la vecina Eleuteria. Comprobemos la respuesta. La respuesta correcta es... A. Temor a la libertad. Es la enfermedad clásica de tiranos y dictadores. hubiera respondido lo mismo. Y hay que decir que este espacio está patrocinado por un cliente muy especial. Mai es más refrescante. Mai tiene más volumen. Mai gusta más. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Pues ya me he quedado. ¡Oh, vale. Qué sorpresa! Bueno, ¿qué hacemos? Tenían uno. Ya, luego tengo otra, una adivinanza. Bueno, pues, más tarde. Por cierto, don Lesatín, ¿qué es eso del partido tripolar que está usted ahí? ¿Cómo que es eso? Pero si hemos estado aquí anunciándolo. Ya, pero es que yo no presto atención. Solo vengo aquí a observar. No le interesan las elecciones, tío. No, es que no soy muy... Tranquilo, nadie se ha molestado en recoger las 15.000 firmas. Tendremos que dejarlo para la siguiente. Y no podemos mandar a un becario a por ellas. Por las 15.000 firmas. Puedo ponerme en la Gran Vía a ver si suerte y la recopilo. Yo creo que usted, con su don de gente, lo conseguiría, su simpatía. Sí, un nuevo Pablo Iglesias. Eso sí, no vaya con esos libros de autoayuda que regala su madre. Iré con el eslogan, pastillas para todos. Eso, pastillas para todos. ¿Doy al este? Pues no, pero no, dése con la cabeza, con el timbre. Ah, vale, voy. ¡Flamenco! Duende, en el flamenco todo es duende. Cuando la voz rompe y se enciende al conjuro de las palmas. ¡Ay, tirite, tirite, tirite! Fuego, es la guitarra como el fuego. Cuando los dedos hacen juego con la noche y con el alma. Y en el corazón siempre mucho vino pa' olvidar. Ay, tirite, tirite, tiri. Quiero sentir el duende del flamenco que canta penas y alegría. Qué bonito, vida mía, decir quiero. Uno, dos, cinco. Flamenco. Duende, en el flamenco todo es duende. Cuando la voz rompe y se enciende al conjuro de las palmas. Ay, tiriti, tiriti, tiriti. Fuego, es la guitarra como el fuego. Cuando los dedos hacen juego por la noche y con el alma. Una solea y un porrón de vino pa' empezar. Y en el corazón siempre mucho vino pa' olvidar. Ay, tiriti, tiriti, tiriti. Quiero sentir el duende del flamenco canta penas y alegría. Qué bonito, vida mía, decir quiero, decir quiero, decir quiero. La palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. La preocupación por la universidad esclarece uno de los aspectos dominantes en el pensamiento político de Frasco, que nos dice: nos importa mucho que las universidades vuelvan a tener todo el peso iluminador que tuvieron los siglos grandes de la historia española. Es para nosotros urgente que las universidades no solamente estén a la altura de los tiempos en cuanto a su capacidad de investigación científica y de formación profesional, sino que sean también los hogares donde toda inquietud noble tenga su asiento y donde todo problema vivo de la nación encuentre un eco. Quisiéramos que de nuestras facultades de ciencia salieran hombres capaces de resolver el aprovechamiento creciente de las riquezas potenciales de nuestra patria y que cada vez más nombres españoles prologuen la gloriosa aportación a la historia de la ciencia que con tanto amor nos reseñaba don Marcelino Méndez Pelayo, y que al tiempo que la sangre española se siente caliente circular por el cuerpo de España, produzca en la universidad la floración de una constante humanidad. Somos el futuro, porque nos dan por culo, y somos el futuro. Ay, sido la palabra de Frasco. Soldado José Gómez Gallego. Con 23 años ya llevé yo a Frasco a inaugurar cosas, lo que hacía Frasco, a inaugurar cosas siempre. Y este coche lo he hecho yo 49.000 kilómetros. Todo, pues, a este, por los campos. Y muchas más cosas, claro. Eres más maja. Sí, claro que se han reído. Y Frasco contaba unos chistes maravillosos. Sí. Sí, sí. Pues cuentos, algunas veces verde de eso. Hablar de fútbol mucho, que les gustaba. Pues no hablábamos, pero nunca íbamos por el mismo sitio. Son motivos de seguridad, hija. Son motivos de seguridad. Me han ofrecido cosas que no te las voy a decir. Ok, a presente un ataque de Daniel Marceau. C'est un petit morceau. Massa. Bad hills of Mont Jablotin, blue massa, big black master. Massa, hola massa, oh. Massa, hola massa, oh. Massa, hola massa, oh. Massa, hola massa, oh. Massa, massa, massa, oh. Massa, massa, massa, oh. Massa, massa, oh, retourné. Massa, massa, massa, incarné. Massa, oh la massa, oh. Aïe, aïe, aïe. Massa, oh la massa, oh. Massa, massa, oh la massa, oh. Massa, oh la massa, oh. Massa exiled himself from the community. Dreaded evil ways. Massa, hola massa, oh. Massa, massa, hola massa, oh. Massa, massa, hola massa, oh. Massa, hola massa, oh. Massa, massa, massa, massa, oh. Badi, wale. Massa, massa, massa, massa, oh. Etude. Massa, massa, kasu. Massa, massa, massa, massa, massa, massa, massa. Thank you. beaucoup. À la prochaine spectacle. ¿Y llegan los momentos de introspección o simplemente me he equivocado de archivo? ¿Qué piensa usted? Yo creo que usted se ha equivocado una vez más, pero no pasa nada, se lo vamos a perdonar. Ya le perdonamos muchas cosas, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Sí, estamos constantemente. Venga, sigan perdonándome. Venga, te perdono. Pero a quien no le voy a perdonar es al doctor Enalapril, porque él tiene que hablar, y hablar mucho, y sobre el santoral. ¿San Jordi, San Jorge, San qué? Pues en teoría San Jorge, pero es en tantos países. Vamos a empezar por lo pronto. En teoría es un mártir de Capadocia, que no sé muy bien dónde está, pero suena como a Grecia, no lo he mirado. Pero es un día que es en muchos países, es patrón de Inglaterra, Georgia, que está por Rusia, Etiopía, Bulgaria, Tombuctú, Portugal. Y en España es patrón en Cataluña, Aragón y Baleares. Luego también es patrón de los scouts. Por lo visto, tiene este santo tan especial porque, claro, no es un santo de estos de martirilogio, al revés. Es todo un príncipe ahí en un caballo, ahí matando dragones. Tiene un cierto origen oscuro en las cruzadas, por lo visto. No me he enterado muy bien, pero sí tiene un cierto origen. Entonces, ¿les cuento la leyenda o...? Sí, sí, por favor, venga, que estamos ansiosos. ¿Están ustedes pendientes? Bueno, pues la leyenda... Mire qué ansiedad. La leyenda dice que había un pueblecito donde había un dragón, ¿no? Y entonces, el pueblo, depende de dónde sea el patrón, pues... ¿Había en Aragón un dragón? ¿Había en Tombuctú un dragón? Bueno, el caso es que le tenían que dar cada día dos corderos al dragón para tenerle contento. Cuando no hubo corderos, le empezaron a enviar una persona por sorteo, y a cambio a esa familia pues le daban riquezas y tal para compensarle. A partir de aquí existen dos versiones. Una, que el pueblo se hartó, que es la que más me mola, y se le hincharon los cojones y dijo que vaya la princesa. Y otra es que a la princesa le tocó por sorteo. El caso es que mientras iba la princesa directa al sacrificio para que se la comiera el dragón, se encontró al caballero Jorge, este mató al dragón y de la sangre brotó una rosa roja que el caballero dio a la princesa. De ahí el origen en Cataluña de dar una rosa roja. Como son estos independentistas. Sí, en el fondo son unos románticos. A mí me ha llegado. Este hombre, este príncipe, rechazó todas las riquezas que le querían dar. Se construyó una iglesia en el sitio donde mató al dragón. Y ahí brotó agua milagrosa que curaban. Este día en Cataluña, pues ya sabes, como todo el mundo sabe, se enlaza con el Día del Libro, y la tradición es una rosa se regala a las chicas, y las chicas en teoría regalan un libro a los chicos. Toma ya. El Día del Libro. Born in Chihuahua in 1903, on a sarape out under a tree. He was so fat he could almost not see. He could eat 12 tacos when he was only 3. Pancho, Pancho López, the pride of all Mexico. When he was 7 he could shoot his gun, ride on his burro till the day it is done. But when there's work to do, why, Pancho, he run. He go out a-grinning to sleep in the sun. Pancho, Pancho López, you lazy son of a gun. Come the revolution and Pancho he gets sore. He go with Pancho Villa to fight in the war. But Pancho he don't like this risky chore. he come back to Chihuahua and he sleep some more. Pancho, Pancho López, he lie in the sun and snore. When he wake up, he's sleeping all done. The wet back movement have just begun. So he pack his guitar, the son of a gun, and he come to California to follow the sun. Pancho, Pancho López, he swim across the Rio Grande. Pancho, he work till he almost drop. Out in the fields, he pick up the crop. So he come to Olvera Street and he open up a taco stand and his troubles they stop. Pancho, Pancho López, the king of Olvera Street. So if you're ever in Los Angeles, come to Olvera Street and there he is, selling his tacos and his beans with cheese. Old Chihuahua, it was never like this. Pancho, Pancho López, the king of Olvera Street. Altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! I suffer. That's the paradox. ducks in which I'm caught. I don't care what you got going for you. Good. If it goes for you, it goes for me. Leaving you would be a stupid option. You need to be tied down and be free. It's so hard to stake a claim. I got too much to lose, but I bet all the same it's not a chance that I like to take. Cause all I want is an even break. El sonido IFI que caracteriza la emisión en directo de Radio ALA. ¿El sonido qué? Perdón. IFI. IFI. ¿Y qué tal IFI? Bien. Bueno. Parece una mascota. Yo cuando tenga la próxima mascota se va a llamar IFI. Dulocetina, ¿qué tal su mascota? ¿Bien? ¿Usted tiene mascota? Sí. ¿Y qué le pasa a su mascota? También toma medicamentos, ¿no? Sí, sí, toma Consequín. Consequín, también un próximo que tiene que venir aquí, aquí a expresarse. Eso es para aprender a ser consecuente, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Qué fecha más señalada hoy? Porque tal día como hoy, un 23 de abril, la televisión se estrenó un programa que sin duda revolucionó, revolucionó la historia de la televisión en este país, El Gran Hermano. ¿Ustedes lo recuerdan, la primera edición? Sí, señor, me la tragué. Yo no recuerdo la primera edición. Yo he de confesar que también la primera edición, pues fui... Yo sí me la tragué. Fui un gran seguidor. ¿Y qué grandes recuerdos tiene usted de... Lo de no me pongan la pierna encima... Y cuando se colaron los de la ETA. Eso, los de la ETA. Ah, mira, eso es buenísimo. Claro, vale, vale. Hubo grandes momentos. Así que ya saben ustedes, eso fue en el año 2. Lo de la giraldilla. No, eso fue otra cosa. Lo de la giraldilla fue los Juegos Olímpicos. De Barcelona. Así que el 23 de abril, pues siempre, bueno, dejó cosas interesantes. Aparte, también fue tal día como hoy, en el 2005, el primer vídeo que se colgó en YouTube. Sí, que hemos estado aquí un poco, bueno, aquí no, en los talleres donde elaboramos los programas y todas esas cosas. Hablando de qué vídeo era, y tú decías que era uno de un hombre de un zoo, zoo. Porque pero no había un niño, es lo que yo no sabía. Es que no lo sé, la verdad que no he perdido el tiempo buscándolo, pero yo tampoco. Pero probablemente sea, bueno, no sé, creo que se llama Yo en el zoológico o algo así el vídeo. Pero no, es que no yo creo que había un niño. ¿Pero cuántas visitas tiene? No lo sé. Lo que importaría saber si consiguió desbancar, por ejemplo, a la Tigresa de Oriente o bueno, el de o los cualquier. Gatitos. El vídeo de gatitos. Los vídeos de gatitos, que creo que usted me mandó uno, si no recuerdo mal, de una señora en Rusia que entra en su casa y hay como 1 millón de gatos y empieza ella a repartir comida y da mucho miedo, ¿no? Creo que fue usted o no. No. No, pues nada, no sé, a ver si se lo busco porque no, realmente porque impresiona. No, sé que usted no es muy de gatos. ¿Por qué? A mí me da igual, ¿eh? ¿Por qué? Yo ya lo he superado. Yo soy alérgico a los gatos. Yo tuve en su día alergia a los gatos y ahora como que no... Ah, pero no te da ya. No, ahora tengo alergia a las personas. Ya me he dado cuenta. Y, entonces es otro tipo de alergia, va mutando. Está saliendo una erupción. No, son tres arpullidos en la piel, ¿eh? ¿Y usted, señor doctor Enalapril, a qué tiene alergia? Yo tengo alergia también a las personas. A mí me salen sarpullidos en el alma. Es un programa de misántropos. ¿Y don Lesatín, usted? ¿Yo qué? No, ¿usted qué tío más borde, joder? ¿A qué tiene usted alergia? A ver, ¿a qué? ¿A los botones esos que se encienden a la regleta? A los que sobrepasan el rojo. Ah, amigo, eso significa saturación, ¿no? Sí. ¿Y qué más significa? Y distorsión. Pues venga, distorsión. La distorsión de la realidad y del pensamiento. Uy, es horrible, es lo peor. Bueno. ¿Y eso lo tiene alergia al timbre? Ah, mira. ¿Qué ha habido aquí? Un pequeño lapsus. Claro, me hace preguntas complejas. ¿De qué? De la alergia, ¿no? Oye, timbres en su cerebro. En España se baila la yenca, flamenca, flamenca con gracia y sal. La bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual. dicen que viene de Finlandia o que de Suecia llegó. Me hago la sueca porque solo quiero poder bailar contigo, mi amor. En España se baila la yenca flamenca, flamenca con gracia y sa. La bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual. Ay, le, le, le, le, le. Ay, le, le, le, le, le, le. Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca se baila la yenca flamenca, yo le, yo le. Dicen que viene de Finlandia o que de Suecia llegó. Flamenca, flamenca con gracia y sal, la bailamos a nuestra manera y si la verdadera no fuera nos da igual. Ay, lere, lere, lere. Ay, lere, lere, lere. Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca se baila la yenca flamenca y olé, y olé. Leyes radiofónicas de Murphy. Norma de la irresponsabilidad compartida. Si hay más de una persona en cabina, nadie es responsable del disco roto. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Llamada al orden, llamada al orden. Llamada al orden y al final, ¿no? Sí, ya. Venga, si no tiene más que decir. Los números, usted, ¿no? No, él no tiene. Venga, otro. ¿Quién? ¿Quién no tiene nada que decir? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que hable de los números? Hoy es el número 59, la terapia número 59 de trastorno tripolar. el 59 es un número muy especial, sobre todo en la astrología, porque significa la revelación. Según este número y la astrología, la gente asociada a este número, que no significa que tenga 59 años, sino que su vida esté rodeada del 59, es una vida llena de experiencias y de viajes, y por lo tanto hacen que una persona sea creativa, versátil, atractiva y eficaz. Y además él debe de jugar porque le va a tocar. Y aparte no solo va a triunfar en el aspecto material, sino en todos los ámbitos. Es un buen humano, que no sé qué significa eso, es un buen compañero, compasivo, sensible, y tiene dote especial para las artes, y por lo tanto pues es una persona capaz de crear muchas cosas y por lo tanto creativa. Me gustaría ahora que sonase otra vez las armonías pitagóricas así más fuerte, más bien, pan y tal. Oh. Así, para arriba y para abajo, para arriba, sí, y sí, para así, abajo. A lo loco, a lo loco. El número 59, que es lo que ustedes quieren, ¿sabe? Sí. La lotería, ¿no? Sí. A ver, antes. ¿Para qué? Yo solo juego la primitiva, con lo que pasa a partir del 49 ya no. Pues nada, usted lo que tiene que es ir a un casino. Y vale, cuando usted sueñe con una planta da igual qué tipo de planta, tiene que apostar al 59. Por lo visto también, si sueña con un jardinero, el número 59 es el afortunado. ¿Con también, una jardinera no? Da igual, es que esto es sexismo, tío, entonces lo de la interpretación. ¿Y con un tiesto? ¿Con un, perdón? ¿Un tiesto? No, un tiesto no, un tiesto es otro número, que ya nos tocará. Pero si sueña con una tortuga, también tiene que apostar al 59. Y para aquellas personas que sueñen con gente que sepan cómo se llama y los identifique, pues perfecto. Uno sería en el ámbito femenino Josefa y en el ámbito masculino David. Así que ya saben, planta, coño, jardinero, tortuga, Josefa y David. Usted será rico. Apuesta. Esta semana me ha tocado. Sí. ¿Pero qué le ha tocado? Pero ha soñado, pero he cumplido. He cumplido, sí, con uno. Sí. ¿Pero sí, con sí, qué sí ha cumplido? A mí no me he soñado con una antigua amiga y que se llamaba Josefa. Pepa. Pero más o menos es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y usted no apostó, ¿a que no? ¿Eh? No apostó. No, claro, pues no tenía lo sabía. Que haber ido corriendo, por ejemplo, al bingo ese que hay ahí en la calle Carretas y con todos sus ahorros decir al 59, porque lo hubiese tocado. Y entonces estaría aquí hoy, fortuna, no como ha venido, que ha venido de mala onda desde que ha aparecido usted por mi casa, con si las ansiedades. Hombre, quédese usted ahí en mitad de debajo del Manzanares, atascado en un atasco. A ver, pues, cómo viene usted. Después de haberme pasado aquí, como casi nos quedamos encerrados, que llevo una temporada, en fin. Esto. Tráguese usted una procesión para retransmitirle que no le llamen. Eso sí, ¿eh?, que es doloroso. Bueno, vamos, o sea, ¿cómo tengo que estar entonces? Pues, ¿eh? Saque el hacha, ¿cómo? Joder, ¿cómo? Saque el hacha, que lo ha traído. No, que se asustan. Usted ha traído, por cierto, que no hemos comentado hoy, que era el día ¿de qué? ¿De qué? De los comuneros, joder, los comuneros. Ah, Villalar, sí, sí, Villalar. He traído una bandera de... Y ha traído aquí el he doctor la bandera de castellana, lo que no se ve, pero está, que quede clara. Y, no, bueno, yo me voy despidiendo, así que ustedes ya tienen esas frases y esas cosas, ¿no? Por favor, espero que no reciten ninguna poesía ni nada de eso. Me despido hasta la semana que viene. Yo no sabía qué elegir, porque he visto una muy graciosa y luego otra que me ha hecho también mucha gracia. Una es un proverbio alemán, lo digo en alemán, alles hat ein Ende, nur das Gute existiert, dice, todo tiene un final, excepto la salchicha, que tiene dos. Y luego, un físico que se llama Jorge Vanderhell, que dice, el cerebro se inventó para salir de casa y la memoria para volver a casa. Ya, pero eran muy buenas las dos, si no... Aprovechando que es el día del libro, yo recordaba una frase de Groucho Marx que es: cogí tu libro y no paré de reírme, algún día me lo leeré. Yo no tengo frase y siempre me dejáis el último, que soy el que no tiene frase. Pues el timbre, tío, el timbre. Por di, esto ha sido todo por hoy. Esto, algo así, ¿no? Ah, aquí acabamos. ¿Os vale así? Venga, sí. Todo tiene un final. sabor. Menos la salchicha que tiene dos. Partidos políticos de todas las tendencias celebran una fiesta homenaje a los comuneros que hace 450 años se rebelaron contra Carlos V. 1521, en abril para Maseñas. ¡Viva Castilla! Nos encontramos aquí reunidos para recordar aquel día de 1521 en que nuestras libertades fueron sepultadas por el poder absoluto y volvernos a sentir unidos en el común sentido comunero. Porque aquellos señores reivindicaban no solo la libertad, sino el modus vivendi de los obreros. Comunicado de Unión del Centro Democrático. El pueblo de Villalar, el pueblo de Villalar de los comuneros. Hemos actuado en Villalar de los comuneros. San Juan Evangelista. Ya apunta en el horizonte, ya aparece mi Villalá. ¡Castilla, León, por su liberación! ¡Castilla, León, por su liberación! Que hoy día 21 de abril, toda la Castilla entera se rinda ante estos tres héroes que por defensa de ella prefirieron que les cortara la cabeza. ¡Viva el Castilla! ¡Viva Castilla! Pero todo ese frío empezó porque se puso la bandera republicana. Cambió la bandera nacional por la bandera republicana. Llama a la policía. De los palos a todo el Castilla. Y por ahí vienen ahora, o sea, ya no se puede pasar a la plaza. ¡Que no pasa nada! Había unos cuantos de guardias del servicio del orden, calmando a la gente estaba... Dijeron que era el altavoz que no se podía quitar ninguna bandera del ayuntamiento, la castellana. Pues toda la Guardia Civil dispuesta a cargar, con fusiles. Y los policías que se llaman ahora nacionales. Una fiesta de puta madre, no te jodes. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!